Hoy tampoco vamos a hablar del coronavirus en tiempo real, no vamos a hablar del número de infectados ni de la última medida adoptada. Este programa está grabado y por lo tanto no tiene información de último momento. Y como ya se habrán dado cuenta, el sonido tampoco es el habitual porque como corresponde estamos en cuarentena y vamos buscando hacer nuestro humilde aporte de otro modo y puertas adentro. Para cuidarnos nosotros, pero fundamentalmente para cuidar al otro. Porque como dijimos el sábado pasado y lo volvemos a subrayar hoy, acá nadie se salva solito. De esta se sale con solidaridad. Es con todes. Arranquemos entonces con nuestro Desde la Gente de hoy, como lo venimos haciendo desde ya hace 11 años. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por estos días, mientras dura la pandemia, circulan versiones de las más diversas. Algunas esperanzadas acerca de que al final de todo este proceso, cuanto antes mejor, va a haber profundos cambios en el mundo. No caben dudas que vamos a ser espectadores de algunos cambios en la conducta de la sociedad, por lo menos de un porcentaje de los individuos que habitan aquí en la República Argentina y en el mundo. De allí a tener la esperanza de que cambie sustancialmente el mundo contemporáneo, creo que hay una distancia enorme, entre otras cosas por algunas actitudes que denotan falta absoluta, subrayo y reitero, absoluta de solidaridad, como un caso que ha resonado aquí en la Argentina de un personaje que fue al country llevando en el baúl de su automóvil a la mucama. Realmente es un caso seguramente extremo, pero también están los muchos argentinos y argentinas que se han ido a pasear, que aprovecharon esta circunstancia como si fueran vacaciones, y por supuesto la especulación que hacen algunos para sacar el máximo provecho en estas circunstancias en las que la mayoría de la gente está asustada, tiene un tremendo temor de contagiarse y sobre todo es respetuosa de las indicaciones que da el gobierno nacional, que dan las autoridades sanitarias. Sin duda, nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad, hay que cambiar al mundo para salvarlo. Y cambiar al mundo para salvarlo implica una cantidad enorme de medidas. Voy a enumerar algunas que se me ocurren al correr de este comentario editorial. En primer lugar, tienen que haber políticas públicas, no de un solo gobierno, no solamente expresiones de solidaridad como la del gobierno cubano que manda médicos a distintos lugares del mundo que padecen la pandemia. No, no, de todos los gobiernos, sobre todo de los llamados países centrales, para modificar esto que se ha instalado como una tremenda pandemia, que es el neoliberalismo, que concentra la riqueza, que genera una concentración cada vez mayor. Hay 23 o 26 personas que tienen el equivalente a lo que reciben por año la mitad de los seres humanos que habitan el planeta. Bueno, una solución es distribuir la riqueza con equidad. Políticas públicas que permitan efectivamente que todo el mundo viva bien, como se merece, con dignidad, que tenga acceso a la salud pública, a la educación de calidad, a un trabajo decente, como dice la OIT. Y por supuesto, habrá que instrumentar políticas públicas para la difusión de los valores éticos y morales que hacen al respeto por el otro, al ejercicio concreto de la solidaridad. Para ir terminando, sería deseable que al término de esta tremenda pandemia que nos preocupa y también nos ocupa en nuestros hogares, en los lugares en los que estamos tratando de resguardarnos del coronavirus, la mayoría de la gente saque la conclusión de que hemos ayudado a preservar nuestra propia salud, la salud de nuestras familias, la salud de los que nos rodean, porque hemos sido solidarios. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos, como decimos habitualmente y también en estos tiempos de cuarentena, a esta nueva edición del programa semanal Desde la Gente que conducimos Mariana Anzorena y quien les habla Edgardo Form. Y como dijimos al comienzo, este es un programa atípico por estos días y no solo en la Argentina, en todo el mundo. Hoy vamos a tener un análisis, información relacionada con la pandemia y con la economía social y solidaria, el cooperativismo y las organizaciones sociales que van generando respuestas ante la crisis. Ana Grondona, después de la brillante columna de la semana pasada sobre el coronavirus, no sabemos cómo hará para superarse, pero ella es muy capaz. Y en el atípico Desde la Gente de hoy, habrá muchas recomendaciones de cosas para ver y escuchar, para ir sobrellevando de la mejor manera el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nuestra agenda a lo largo del programa estará relacionada con plataformas gratuitas en las que podemos ver, poder echar contenidos de manera 100% gratuita. Y mucha de la música que vamos a escuchar hoy estará seleccionada por el periodista y comunicador Maxi Diomedi, que es el conductor del programa Patologías Culturales, que va por FM La Tribu. Además, tendremos un informe especial analizando las consecuencias económicas de la pandemia y lo que se viene con el testimonio del economista Ricardo Aronskind. Y tendremos, por supuesto, nuestra habitual columna de géneros con la invalorable colaboración de todas las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en las que vamos a hablar de violencia de género en el contexto del aislamiento social obligatorio. La memoria tendrá su espacio, que vendrá con el festejo del cumpleaños de una de esas mujeres imprescindibles. Hablamos nada menos que de Norita Cortiñas, que esta semana cumplió jóvenes e infatigables 90 años. Se van a colar las voces de nuestra querida Liliana Carpenzano y de nuestro locutor José María Esquinoca, que se suman a la emisión de hoy. Y vamos ya mismo al informe especial que nos trae Silvia Porritelli sobre cómo está enfrentando la pandemia la centenaria cooperativa de consumo La Obrera de Bahía Blanca. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En el marco de la emergencia sanitaria que vive nuestro país, desde el lunes pasado el Gobierno Nacional dispuso que los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados, hipermercados y supermercados mayoristas deben implementar una serie de medidas para tratar de disminuir el riesgo de contagio del coronavirus y al mismo tiempo para garantizar el abastecimiento de los consumidores. La resolución emitida por la Secretaría de Comercio Interior establece horarios limitados de atención al público, control en los ingresos a los locales, señalización de distancia obligatoria, aseo permanente de las instalaciones, además de otras disposiciones. La Obrera, la cooperativa de consumo más grande de la Argentina, fue pionera en adoptar estas medidas de prevención de contagio para proteger la salud del personal que trabaja en sus establecimientos y también a los asociados consumidores que concurren a los mismos. Héctor Jaquet, gerente general de la cooperativa de consumo La Obrera, explica los pasos que fue dando la entidad para tratar de garantizar las condiciones de seguridad sanitaria y evitar la expansión de la pandemia. Tomamos una primera decisión. Todas las cosas que la cooperativa iba a llevar adelante tenían que estar enmarcadas en las decisiones oficiales, porque lo peor que podía pasar es la anarquía, cada uno haga como le parece. A partir de eso, la cooperativa armó todo lo que eran medidas de prevención, y las medidas de prevención las diferenció: medidas de prevención para los consumidores y medidas de prevención o cuidado, como lo llamamos nosotros, de los colaboradores de la COPE. Hay que recordar que en la cooperativa más de 5.500 personas prestan servicio y hay que organizar eso de tal modo que hay que cuidarlos, hay que cuidarse para poder garantizar el servicio a los consumidores. Respecto de los cuidados para los consumidores, hay algo que la cooperativa obrera ha hecho punta en toda la región y junto con todas las agrupaciones gremiales que representan a nuestros trabajadores en cada una de las ciudades, hemos acordado una jornada de trabajo que tienda a la profilaxis. ¿Qué significa eso? Una jornada de trabajo acotada a 9 horas diarias, con apertura al público de 8 a 17 horas, de todos los supermercados y hipermercados, desprovisto de aquella especulación de que si tengo un hipermercado, abro muchas horas, de modo tal que pueda venir la gente. ¿Eso qué significa el día de hoy? Que un trabajador de la cooperativa se está yendo temprano a su casa, se puede higienizar, compartir una merienda con su familia y sobre todo tiene que ver mucho con la profilaxis emocional, digamos, cargar las pilas, venir al otro día con entusiasmo, con ganas de prestar el servicio, sentirse seguro de sí mismo y de los demás, y creemos que eso nos dio muy buen resultado. Con casi 100 años de trayectoria, la cooperativa La Obrera está presente en más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, con más de 130 supermercados. Dada la extensión territorial en la que opera, la entidad solidaria se contactó rápidamente con diferentes organismos provinciales y municipales para aplicar criterios de prevención similares en toda la región, como explica el gerente de la cooperativa, Héctor Jaquet. En algunas ciudades, porque la cooperativa digamos, no puede no respetar las normativas nacionales, provinciales o locales, este horario, en vez de ser de 8 a 17, es de 9 a 18, o sea, una hora más corrida, pero más o menos tiene la misma magnitud. Eso ha sido una buena medida, que como se contraponía con una medida nacional, tuvimos contacto directamente con la Secretaría de Comercio, de modo tal de manifestarle cuál era la situación local, y creemos que con muy buen criterio ellos nos han dicho, si eso es parte de un acuerdo donde todo el mundo está de acuerdo, incluso las autoridades municipales, nos parece bien, sigan adelante. Hoy vemos que el gobierno nacional también está pensado en llevar una medida de ese tipo. A eso me refiero cuando hablamos de el cuidado de los colaboradores. La resolución de la Secretaría de Comercio Interior también estableció que en los supermercados se debe brindar información a través de carteles, audios, banners y otros materiales que colaboren con la prevención del coronavirus. Pero la cooperativa obrera, comprometida siempre con el bienestar de su comunidad, sumó a esto una amplia estrategia comunicacional. Su gerente, Héctor Jaquet, lo explica de este modo. La otra medida que es importante, nosotros hace una semana ya, el día martes pasado, levantamos toda la publicidad comercial de la cooperativa y para no afectar a cientos de medios alternativos que reciben publicidad de la COPE en toda la región donde estamos y también los medios grandes, lo que hemos hecho es esa pauta publicitaria, la sostenemos, pero hemos reemplazado el mensaje. Dejamos de dar todo tipo de mensaje comercial y lo reemplazamos por mensaje que profundicen la política de difusión del Gobierno Nacional respecto del cuidado que tienen que tener los consumidores. O sea que usamos toda esa batería de información comercial, la transformamos en una batería de comunicación de medidas. En la COPE estamos haciendo un enorme esfuerzo para prestar el mejor servicio posible y al mismo tiempo accionando diariamente para mantenerte informado en cuanto a la prevención del coronavirus. Infórmate en cooperativaobrera.com. Hoy, más que nunca, seamos responsables como individuos y solidarios entre todos. Cooperativa Obrera, la empresa social de los propios consumidores. En tiempos tan críticos, vemos permanentemente diferentes acciones solidarias. Pero también, lamentablemente, nos encontramos con actitudes egoístas, como es el caso de algunos consumidores que tratan de acaparar y acumular productos esenciales de la canasta básica sin pensar en la necesidad de otros consumidores. Ahora, el dirigente cooperativista se refiere a las medidas que la COPE adoptó para garantizar la provisión y el abastecimiento equilibrado entre sus asociados y la comunidad en general. El abastecimiento de las sucursales es muy importante, el tema de todo lo que son productos esenciales. En ese caso, al poco tiempo de andar, pusimos un tope de unidades, no porque no hubiera, porque hay una reposición permanente, sino para evitar lo que naturalmente pasa, que son las conductas especulativas, digamos. Y cuando alguien compra mucho más de lo que necesita, lo que genera es que hay otro que no lo va a tener. Pusimos topes razonables por cada vez que vienen a comprar, sobre todo en productos de limpieza, de todo, 3 unidades por asociado, 5 litros de lavandina, o en los alimentos 6, 12 unidades en lo más crítico, y en el resto lo que se necesite. De modo tal de que todo el mundo se pueda abastecer bien, pueda venir una vez a la semana, cada 10 días, pero incluso con los topes que pusimos, con ese surtido, una familia tipo vive un mes, no es que pusimos muy estricto, pero lo que evitamos es la especulación. Queremos evitar la especulación, dijo recién Héctor Jaquet. Y recordemos que la semana pasada hicimos referencia a los pícaros que, aprovechándose de la crítica situación que afecta a toda la población, especulan con los precios, aplicando aumentos desmesurados en algunos productos. Ahora el gerente de La Obrera diferencia este accionar con el que lleva adelante la cooperativa bahiense desde su fundación y que hoy aplica más que nunca. En el caso de la cooperativa, y sobre todo en las ciudades donde nos conocen, la gente va con mucha tranquilidad a hacer sus compras, porque en distintas oportunidades nos ha pasado que hemos marcado un rumbo a partir de que la nuestra no es una organización de lucro, no hay un dueño que necesite tener rentabilidad. Lo que somos 2 millones de asociados, que lo que pretendemos es tener un precio justo. Entonces, en función de eso, la cooperativa tiene congelado desde hace un tiempo el aumento de precios, tratando de buscar siempre la mejor posibilidad para los consumidores. En algunos casos nosotros teníamos muchas ofertas de precios previstas, volúmenes de mercadería comprados con precios de oferta a los proveedores, y también decidimos mantenerlas. O sea, no aprovechar la situación, que hay mucha demanda, lo que fuera, y esconder las ofertas. Si uno entra a la página de internet de la cooperativa o va al supermercado, se va a encontrar con productos que incluso hoy tienen precios por debajo del precio regular o normal. Porque el otro planteo que nos hicimos, si esto lo conseguimos, si lo teníamos de antes, ¿por qué no vamos a ofrecerle a los consumidores este beneficio en una situación tan particular, donde el 40% de la población va a tener dificultades para tener un ingreso en este tiempo, porque o está subocupado, está informalizado, está sin trabajo? Entonces, creo que son los puntos donde las organizaciones cooperativas tenemos la obligación, más que nunca, de mostrar la diferencia. Si hay algo que identifica al cooperativismo, son sus principios y sus valores. Para el dirigente de la entidad bahiense, es en los momentos críticos cuando más se deben aplicar los valores de la responsabilidad y de la solidaridad. De esto salimos con el ejercicio de 2 de los valores cooperativos, de todos, pero 2 particularmente. Uno tiene que ver con la responsabilidad, el valor de la responsabilidad, y el otro el valor de la solidaridad. Digamos, si ponemos como un marco, como los andariveles de un camino por el que transitar, creo que son tiempos de mucha responsabilidad, sobre todo en lo individual, y mucha solidaridad en lo social. Si todas las decisiones que vamos tomando, como consumidores, como ciudadanos y demás, las pasamos por ese filtro, es decir, bueno, ¿cuán responsable estoy siendo con lo que estoy haciendo en este momento? ¿O cuán solidario soy o puedo serlo con mis vecinos, con la persona que va en un colectivo, con el que está trabajando? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos muchas posibilidades de éxito, y muestra con una transparencia absoluta lo que pueden ser las organizaciones basadas en valores como son las cooperativas. Desde distintos organismos y en diferentes momentos de la historia se señaló que el cooperativismo es el modelo económico que demuestra mayor resiliencia y es el modelo que mejor da respuesta ante las crisis. Y la cooperativa de consumo La Obrera es un ejemplo de esto. Fue en 1920 cuando se creó La Obrera en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, con el fin de fijar un precio justo para el pan, ya que en ese momento tenía un valor muy distorsionado. A lo largo de casi 100 años, la entidad supo adaptarse a las necesidades del mercado que se fueron dando y pudo sobrevivir al desembarco de las grandes comercializadoras internacionales de supermercados con las que compite exitosamente. Hoy, la Obrera ya no solo opera en Bahía Blanca, sino que extendió el cooperativismo de consumo a más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Río Negro, con más de 130 supermercados que abastecen a casi 2 millones de asociados. Importantísima realmente la labor de la Cooperativa Obrera, la mayor cooperativa de consumo del país que tiene más de 1.600.000 asociados. En rigor se está acercando a los 2 millones y que este año está cumpliendo su primer siglo de vida, nada menos que un siglo, 100 años de existencia fecunda. La COOPE, como se la conoce más familiarmente, está cumpliendo un rol fundamental para proveer alimentos a la población. Como dice su eslogan, por estos días, hoy más que nunca, seamos responsables como individuos y solidarios entre todos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Recomendaciones o sugerencias para ver contenidos que ayuden a pasar las horas que por momentos se hacen muy extensas, o simplemente porque hay ganas de ver películas o series, sobre todo para aquellas y aquellos que no tienen plataformas pagas. Contar. Es la plataforma pública de contenidos audiovisuales. Es totalmente gratuita y se puede acceder vía streaming a películas, series, documentales y material de archivo donde y cuando quieras. Puede usarse desde la computadora, laptop, tablet o teléfono celular que tenga con una conexión a internet Wi-Fi, 3G o 4G. Según podemos leer en el sitio Contar, es tuya. Es tuya para que la disfrutes y la compartas viendo contenidos con los que te podés identificar, producciones nacionales, con reconocidas voces y lugares, entretenimiento del mejor y realizado en nuestro país. Es para contar nuestras historias, contar quiénes somos, contar cómo nos vemos y contar con vos y con todos. La plataforma es muy completa y es fácil encontrar lo que uno busca porque el buscador permite acceder a actrices o a actores o señales, programas, series, documentales y todo el contenido poniendo una sola palabra. Es posible confeccionar una lista de preferidos haciendo clic en el contenido preferido. Puede hacerse una pausa en algún momento y retomar cuando quiera. Desde el mismo u otro dispositivo se puede seleccionar la opción de contenidos para menores ingresando a la sección infantil. La lista de material que ya está subido es muy grande y están alimentando permanentemente el sitio con más contenidos. Hay que loguearse para poder ingresar. Solo solicitan una dirección de correo y una clave. En un buscador hay que tipear con.ar y a disfrutar de los contenidos. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Semana falleció Julio Fontana, cantor de tangos, compositor y doblajista. Escribió más de 270 canciones, entre otras Mi Mariposa Triste, Una Carta, Guitarra Desolada, A los Maestros Rurales y la tan versionada Samba para Olvidarte, como la que estamos escuchando en esta versión reggae de Mi Karma González. Ya ves que es mejor no hablar. Julio Fontana falleció a los 88 años a causa de un cáncer contra el que venía luchando desde hace tiempo. Había nacido bajo el nombre de Julio César Vicio el 4 de junio de 1931 en la ciudad bonaerense de 9 de julio. En un perfil del portal todotango.com se lo define como un cantor que siempre fue reconocido por su buen caudal de voz y el controlado corte dramático de sus interpretaciones. Fontana compuso Guitarra Desolada con Carmen Guzmán, A los Maestros Rurales con Cuti Carabajal. También trabajó con Leopoldo Federico, con quien compuso Samba de la Extranjera, y Cuando te pienso en Samba, y con Daniel Toro escribió Samba para Olvidarte. Pero Julio Fontana no solo fue cantor y compositor, también fue doblajista. Fue uno de los primeros actores de doblaje en el país prestando su voz. Por ejemplo, a Clark Kent en Superman 4, al tío Lucas de Los Locos Adams y al señor Kobayashi en Los Sospechosos de Siempre, entre tantos otros trabajos. Cerramos este homenaje a Julio Fontana con esta versión de Samba para Olvidarte, en la voz de la gran Mercedes Sosa junto a Diego Torres y Facundo Ramírez. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. ¿Para qué volviste? Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en este Desde la gente en cuarentena, cuidándonos entre todos, quedándonos en casa y tomando los recaudos que todos sabemos para poder detener el avance de la pandemia con solidaridad. Desde su aislamiento social obligatorio, la doctora en sociología Ana Grondona como siempre decimos, nuestra socióloga de cabecera, nos trae, como todas las semanas, su agudo análisis. Como dice la artística, Ana siempre le encuentra una nueva vuelta a las noticias. Y por supuesto, la noticia excluyente es la pandemia del coronavirus. No sé cómo hará Ana hoy para alcanzar la profundidad de la columna de la semana pasada, porque la verdad es que dejó la vara muy alta, pero muy alta realmente. Sin embargo, Ana siempre nos sorprende. Oídos atentos a escuchar y vamos de inmediato a su columna. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buen día a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Bueno, esta vez en estas condiciones particulares de cuarentena, no estamos haciendo el programa todos juntos, sino ensambladamente, así que también aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras con quienes hacemos cada sábado el programa, y en particular a Daniel Alvarenga, que le tocó atravesar toda la odisea del buquebús con aquel tripulante que estaba infectado. Por suerte Daniel está muy bien. Así que bueno, un saludo a la distancia, pero muy afectuoso para él y para todos los que están en una situación semejante, porque es un momento importante para ejercer la empatía y saber que es más preocupante a veces la indiferencia que el virus. Así que bueno, muchas cosas para pensar, mucho tiempo para pensar las cosas, aunque también estamos muy bombardeados y bombardeadas todo el tiempo por información, por novedades, y eso a veces atenta contra la posibilidad de reflexionar, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo a producir programas desde la distancia, aprendiendo algunos a tomar clases a través de plataformas virtuales y de nuevos programas o programas que no conocíamos, en fin, tratando de hacernos un poco la cabeza con este mundo que se transformó muy rápidamente, sin saber cuáles y cuántas de estas transformaciones van a ser más estables. Me parece que, por un lado, entonces eso, una pregunta muy acuciante sobre el futuro inmediato, por supuesto, alrededor de la angustia que nos genera la pandemia, pero también una pregunta sobre qué quedará de esto, cuáles serán sus efectos en los más variados planos. Y me parece que a veces esa pregunta, que sin duda es una pregunta sumamente importante y que nos adviene, parece que a veces esa pregunta nos obtura otra, que es casi su reverso, que es, ¿qué nos dice esto de algo más estable? ¿Qué nos está diciendo esta pandemia y las tensiones que trae esta pandemia respecto de cuestiones que tienen que ver con la historia, con las invariantes, si se quiere, y con las grandes tensiones de esta civilización, por tomar términos grandilocuentes, de este modo particular de vivir, que es el capitalismo, para decirlo de otra manera? Me parece que hay muchas reflexiones al respecto. En particular, me gustaría para retomar una que le leía a Eduardo Rinesi en el Destape online, en un artículo que se llama La peste, el Estado y la democracia, que me resultó sumamente agudo, bueno, como son las intervenciones de Eduardo, como es Eduardo, y muy, muy pertinente para pensar cuestiones incómodas. Porque allí, desde el título, ¿no?, La peste, el Estado y la democracia, aparecen algunos términos que están en tensión y que están en tensión en estos días, y que hay que, me parece, enfrentar esa tensión, pensarla, no rehuir de ella. En primer lugar, digamos, me parece que es bastante claro en la cotidianidad de todos y todas, esta cotidianidad tan extra cotidiana, tan extraordinaria, que estamos frente a momentos donde hay una abierta tensión entre eso que podemos pensar como el bien común o la razón de Estado, ahora voy a decir algo de eso, entre ese bien común o razón de Estado y la democracia. ¿A qué me refiero? Digamos, esta pandemia nos pone frente a la necesidad de achatar la curva, como decíamos la semana pasada y como decimos todos los días por todos lados, de evitar la proliferación de contagios demasiado dinámica para que no se sature el sistema de salud pública en la Argentina. Ese es el bien común. Ahora, eso entra en tensión cotidianamente con distintas cuestiones que podemos asociar a la democracia. Me parece que interesante el ejercicio que propone Rinesi en esa intervención, porque no como nos tiene acostumbrados y acostumbradas por su propia trayectoria de reflexión, no entiende democracia en un sentido restrictivo, es decir, democracia entendida no solo como las libertades individuales, a las que me voy a referir ahora en un ratito, sino la democracia como una forma de la vida en común, donde hay un gobierno que se dispone en nombre del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, con formas de participación, con formas activas de presencia de la voz de ese pueblo. Hay algo de las condiciones que hoy nos exigen el bien común o la razón de Estado, que no necesariamente son dos cosas que debamos superponer, pero que en estos días se superponen. Hay algo de lo que nos demanda la hora que no permite formas de reunión, formas de asamblea, de discusión. Digamos, no estamos viendo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con las medidas. Las medidas vienen por un comité, además de expertos, que tienen un saber específico, y nosotros las seguimos, confiados en ese saber, que por otro lado no tenemos todos masivamente. Y es lógico que así sea, digamos, y esa es la lógica del bien común, y la lógica de la razón de Estado de proteger justamente a la población y a los bienes de ese Estado en un sentido amplio, incluso más allá de las libertades y los deseos individuales. Ahora, el punto es cómo no agudizar esa tensión, y como Rinesi señala en el artículo al que me estoy refiriendo del destape, en el discurso en el que Alberto Fernández anuncia esta cuarentena obligatoria, aparece el significante democracia. Y aparece en su mismo decir, en el modo en que dice esa medida, aparece en ese decir una tensión, una contradicción, un problema para quienes vienen de las tradiciones democráticas en sentido amplio. Es problemático asumir una medida como la cuarentena obligatoria. Y esto debe ser dicho. En ese punto, tampoco creo que se deba desatender la otra dimensión de la tensión entre la peste y la democracia. Me refiero al aspecto más liberal, ¿no? A mí me resulta preocupante la emergencia de cierto punitivismo, que igual no es una emergencia, es un recrudecer de cierto punitivismo circulante, masivo, que está como muy dispuesto a sancionar a aquel que viole la cuarentena. Por un lado tenemos los casos paradigmáticos del muchacho irresponsable del buquebús o del muchacho surfista, que claramente son figuras, digamos, hasta casi antisociales, que no tienen ningún respeto por el otro, ¿no? Y que muestran una falta de altruismo, de solidaridad muy básico, y nos ponen a todos en riesgo. Pero también hay que, me parece, resguardarse frente a las pasiones que nos suscitan esas figuras, porque esta cuestión de devenir cada uno de nosotros un policía paranoico de qué es lo que hace el vecino interrumpe la posibilidad de construcción de la sociedad, de un lazo de confianza, que también es una condición para poder atravesar esta crisis de un modo eficiente y eficaz. Es decir, si todos vamos a empezar a desconfiar del vecino, va a estar complicado incluso atravesar este momento. Y me parece que cierto recrudecimiento de esa pasión policial de ver qué es lo que está haciendo el vecino debe ser advertida y debe ser concretamente criticada. En ese sentido, me parece que además las cuestiones de las libertades individuales que efectivamente se ven restringidas por la cuarentena y en general con buen criterio podríamos acordar, esas libertades no son libertades a secas. Otra de las cuestiones que se estuvo discutiendo en estos días, en esta semana, es la dimensión de clase que atraviesa esas libertades, ¿no? Este pedido de queremos hacer running o ejercicio al aire libre, que puede ser muy legítimo, puede tener que ver con el estado de ánimo de mucha gente, sin duda interpela a un sector específico de la sociedad. Ahora, hay otro problema con el ejercicio de las libertades y con esta cuestión de combinarnos en nombre de la responsabilidad colectiva a quedarnos en casa, que es qué es una casa para los distintos sectores sociales. Y sobre esto ha trabajado muchísimo nuestra compañera Paula Aguilar. Es una discusión fundante del Estado social en la Argentina y en el mundo, en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo al principio, qué es lo que constituye un hogar. Y esto también está en cuestión con la pandemia, y por eso digo que hay cuestiones que se ponen en discusión en estas semanas que no remiten tanto al futuro, sino a invariantes de esta sociedad en la que habitamos. ¿Qué es un hogar? ¿Qué constituye un hogar? Los sectores privilegiados, sectores medios, sectores altos, podemos quedarnos en nuestra casa, ver el cable, el Netflix, tener internet, estar abrigados, etcétera. Pero, como han dicho distintas intervenciones en distintas instancias, el modo en que se vive el espacio privado en sectores más vulnerables es distinto. El espacio es mucho más la calle, el encuentro, porque el lugar del hogar no es un lugar de resguardo en diversos sentidos, físicos y también muchas veces vinculado a ciertas condiciones de las relaciones interfamiliares, que por supuesto también se verifican en otros sectores. Entonces tampoco dar por supuesto en ningún sector social esto de que el hogar, dulce hogar, es una cosa que exista. Entonces me parece que, para ir cerrando, esta pandemia nos pone frente a preguntas que son constitutivas del capitalismo, que son constitutivas de las sociedades modernas, además de las preguntas por el futuro a las que me referí al principio. Y está esa pregunta que a veces parece un poco pavota, que se hacía el sociólogo Alain Touraine: ¿podremos vivir juntos? Que siempre es una pregunta que está vigente. En las condiciones de la pandemia es una pregunta urgente que no sabemos cómo responder. No sabemos responder cómo viviremos juntos, cómo estamos haciendo para vivir juntos en este aislamiento físico que estamos atravesando. Me parece que hay distintos modos de responder eso, muy variados, desde el veo-veo y los aplausos hasta el pañuelazo el 24 de marzo, pero que también están otras maneras de responder esa pregunta que tienen que ver más con las botoneadas, con las denuncias, con las paranoias, sobre las que yo pondría cierto signo de preocupación. Me parece que la apuesta sigue siendo, en este tiempo que está muy atravesado, como decimos en distintas columnas, por el problema del autoritarismo social, el problema sigue siendo cómo construir ese modo de vivir juntos, incluso en la pandemia, que tenga más que ver con la empatía que con la vigilancia. Así que bueno, hablando de futuro, veremos cómo nos encuentra el próximo sábado. Esperemos que sea con más optimismo, pero por ahora aguantar, aguardarnos en casa dentro de lo posible y, bueno, intentar ejercer esto de la empatía. Buen sábado para todos y todas. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Otra recomendación gratuita de contenidos en la web, pero que en este caso recién se está armando. Desde el domingo pasado, y para acompañar en la cuarentena obligatoria en la cual nos encontramos, se puso en marcha la adaptación de una serie de contenidos en las plataformas online del Teatro Nacional Cervantes. El objetivo es acercar al público nuevamente al teatro. Por esta razón, están subiendo en su canal de YouTube y a las redes sociales distintos espectáculos teatrales ya estrenados, también charlas con actrices, actores y directores teatrales, trivias y juegos con premios, extractos de conferencias y muchos otros contenidos. La inauguración de esta plataforma fue el domingo pasado con la presentación de la teoría King Kong, Durmiendo con el enemigo, protagonizada por Soledad Silveira y dirigida por Claudio Tolcachir. Según palabras del director del Teatro Nacional Cervantes, el licenciado Rubén de Audía, no es fácil aislarse. Por naturaleza somos seres sociales. Sin embargo, estamos poniendo de manifiesto nuestros mejores esfuerzos para, desde el lugar que nos toca ocupar, acompañar a nuestras y nuestros compatriotas en este momento. Hoy, la tecnología nos brinda herramientas de comunicación novedosas y accesibles que nos pueden acercar de distintas maneras. Por eso, hasta que volvamos a subir el telón, las y los invitamos a disfrutar de esta propuesta. Una recomendación para tener muy en cuenta: al sitio se accede tipeando www.teatrocervantes.gov.ar. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En Noticias UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, hay una nota que, bajo el título Coronavirus, la situación de las cooperativas ante la cuarentena, escrita por Gaspar Grieco, nos dice que los trabajadores de la economía informal son los más perjudicados por la cuarentena. Y en la bajada se pregunta, ¿cuál es la respuesta del gobierno para este sector? Los esfuerzos de las cooperativas de San Martín para enfrentar la pandemia y no morir en el intento. Luego leemos, según lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández, el aislamiento social obligatorio que rige desde el viernes 20 de marzo implica el cierre de fábricas, pymes y cientos de miles de comercios en todo el territorio nacional, y obliga a los trabajadores a quedarse en sus casas y a los empleadores a mantener sus salarios. Pero, claro, un número importante de empresas sociales no abonan los sueldos en blanco. En esta misma nota leemos que la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ya está elaborando listados para que todos y todas los trabajadores cooperativistas que no reciban ningún plan social puedan acceder a un subsidio de 5.000 pesos mensuales mientras perdure la situación. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La solidaridad y la ayuda mutua son parte del ADN del cooperativismo. Y como en las acciones se ven los hechos, hoy te queríamos contar una noticia de enorme relevancia. Seguramente en los últimos días habrás leído en diarios, en portales de internet, habrás escuchado en la radio o visto en la televisión que más de 500.000 de personas se hicieron el autoexamen para saber si tienen los síntomas del COVID-19. Estamos hablando de la aplicación que obtuvo más de 100.000 descargas en menos de 24 horas. Pero ¿cuál es la noticia? Además de esta importante herramienta que ya está online y ahora te vamos a contar un poquitito más sobre cómo funciona, que detrás de esta aplicación está la cooperativa GECOP y otras cooperativas amigas, integrantes de FACTIC. Así que fuimos a buscar a un amigo de la casa, a Leandro Monk, que es fundador de GECOP y presidente de FACTIC, y que nos cuente cómo arrancó esta iniciativa. Desde Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud fuimos convocados, FACTIC, la Federación de Cooperativas de Tecnología, fuimos convocados para colaborar en el desarrollo de una aplicación y su par web, o sea, una versión web para el autotesteo del coronavirus. Como objetivo principal tenemos que cuanto antes podamos detectar personas con síntomas, antes vamos a poder ayudarlas y de esa manera el aparato de salud, el sistema de salud puede dar un mejor servicio a todos los ciudadanos. La aplicación es una herramienta tecnológica que brinda información sobre diversos temas referentes a los síntomas y a la prevención del COVID-19 con la finalidad de ayudar a prevenir la propagación del virus. Además, va a incorporar próximamente un mapa con geolocalización de las unidades de salud más cercanas al usuario que está usando esta aplicación. Y en caso de que el usuario considere que posee síntomas compatibles con el COVID-19, podrá informarlos a través de la aplicación y además recibir orientación o instrucciones para ser atendido en la unidad de salud más cercana. Seguimos escuchándolo a Leandro Monk, presidente de FACTIC y además miembro fundador de GECOP. Ellos fueron, junto con otras cooperativas, los desarrolladores de esta herramienta. La Federación, las cooperativas Naira, Cambá, Ficus y GECOP nos coordinamos para poder dar esa ayuda y tener en unas 48 horas de trabajo una versión funcionando para que no perdamos más tiempo, ya que la emergencia es crítica y no hay tiempo que perder. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para todos los que participamos de las cooperativas de tecnología, porque requirió un nivel de interacción y de trabajo conjunto muy, muy importante para poder llegar a tener este resultado tan rápido. Micaela Sánchez Malcom, que es secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete, destacó que se está trabajando para liberar el código fuente de la aplicación para que la comunidad, para que provincias, municipios y otros estados puedan utilizar la plataforma. Ella comentaba que la aplicación seguirá sumando funcionalidades para llevar información y recomendaciones para atravesar la emergencia sanitaria. Y queríamos recordarte que para acceder al autoexamen de los síntomas, se puede descargar la aplicación para Android en el Play Store de Google con el nombre de COVID-19 Ministerio de Salud o ingresar a argentina.gov.ar/coronavirus/app. Seguimos escuchando y este es el último audio que tenemos para compartir con todos ustedes de Leandro Monk de la cooperativa GECOP, que nos habla sobre la importancia del cooperativismo y el aporte que hace nuestro movimiento en estas circunstancias, por sobre todo. Otra cosa importante para destacar de este proceso es poder visibilizar la sinergia positiva que hay cuando el Estado interactúa y articula con el movimiento cooperativo, porque el movimiento cooperativo tiene la solidaridad en su ADN, somos solidarios por definición, y justamente eso es lo que hoy nos llena de orgullo, que esas declaraciones de solidaridad y de ayuda mutua no queden solamente en la letra de nuestros estatutos, sino que sea una realidad tangible y que toda la ciudadanía pueda recibir esa solidaridad que en ayuda, en articulación con el Estado, podemos brindarle. Realmente desde aquí queremos felicitar a nuestros compañeros y compañeras de GECOP y de otras cooperativas, amigas y hermanas que fueron facilitadoras de este desarrollo, que han trabajado con software libre para liberar el código fuente y democratizar la tecnología. De eso se trata también el concepto de software libre. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En este programa de hoy, ante también la particular situación que estamos viviendo en todo el mundo, se nos ocurrió solicitarle una mano a amigas y amigos que son portadores de conocimientos que nos van a ayudar a pasar las horas en tiempos de cuarentena. Lo que hicimos fue pedirle al periodista y comunicador Maxi Diomedi, que es conductor del programa Patologías Culturales en FM La Tribu, que nos haga recomendaciones de música para escuchar. Así como hay quienes nos sugieren películas o series o sitios web o libros, que son muy bienvenidos, por supuesto, nosotros le pedimos lo mismo, pero con música. Y nos envió 5 preciosas recomendaciones que iremos escuchando en el programa de hoy y del sábado que viene. Vamos con el primero, Maxi Diomedi y sus recomendaciones. Desde la gente, música. Quiero recomendar una serie de discos interesantes, quizás desconocidos para muchos, como una manera también de poder pasar estos días de aislamiento preventivo, ampliando la paleta de colores y de sonidos que escuchamos habitualmente. Uno de esos discos es El extraño día que no salí de casa, título sugerente para los días que corren. Este es el último disco de Monotoro, que editó el año pasado, que es el proyecto en grupo de Juanpi y Césare. Él es un músico mendocino que actualmente y desde hace un tiempo vive en la ciudad de Buenos Aires. Él pertenece a la camada de compositores previa a Las Perras on the Beach, a Mariana Paraguay, a Mi Amigo Invencible, a Usted Señálemelo, que son todas bandas que formaron la movida mendocina que desembarcó en Buenos Aires hace unos años con tan buena repercusión. Bueno, Juanpi tiene muchos discos en su bolso, todos muy buenos, y tiene la particularidad de que en cada disco fue encontrando un sonido propio que lo hace sonar a sí mismo. Esto lo viene construyendo muy pacientemente desde hace largos años, pero me parece que en El extraño día que no salí de casa lo perfecciona. Tiene canciones que brillan, y no lo digo solo por los arreglos de guitarra filosos o por los pasajes de brases, sino porque en esa síntesis que se produce entre el canto, la letra y la música, aparece una tercera cosa que las hace realmente fascinantes. El tema que elegí de este disco se llama Estando afuera, que bien puede retratar estos momentos de pedido de auxilio en que nadie sabe muy bien qué hacer cuando se encuentra con uno mismo dentro de las cuatro paredes. Así que los dejo con Juanpi y Césare. El extraño día que no salí de casa se llama el disco, y esta canción, Estando afuera. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Hoy vienen por mí. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Yo voy a parir con mis libros puestos. Green Lover, de Lisandro Aristimuño, acompañado en esta versión por Gabo Ferro, nos da pie para hablar este 24 de marzo que pasó. Raro, ¿eh? Muy raro, porque fue la primera vez desde el regreso de la democracia de 1983 que la plaza estuvo en silencio y vacía. Pero no vacía y en silencio por el terror, sino porque hoy hay un Estado presente que nos cuida de una pandemia inesperada. Igualmente, los pañuelos blancos fueron la plaza en cada casa, en cada balcón, en cada ventana, gritando: son 30.000. Presentes, ahora y siempre. Esta semana también una queridísima compañera de lucha cumplió años. Nora Cortiñas, Norita, cumplió 90. Desde acá la saludamos, le mandamos un fuerte beso virtual. Hace un tiempo atrás, Nora estuvo en nuestro estudio y tuvimos una extensa y distendida charla con esta infatigable luchadora. Los otros días vimos en las redes, creo que fue en La Garganta Poderosa, una foto en la que se ve al Everest, a la Aconcagua y a Norita, y decía: por un segundo desconfié del promedio, el pico más alto del mundo mide 1,5 metros. En este primer bloque, Norita nos cuenta cómo se hicieron madres de Plaza de Mayo. Para mí también es un orgullo estar acá. Caminamos juntos tantos años. Así es. Cuando éramos un poco más jóvenes. Todos éramos más jóvenes. Sí. Y bueno, hoy tenemos digamos, la suerte de muchas madres todavía estar, muchas, no tanto, pero estar para recordar. Y recordar los tiempos que vivimos, que no fuimos heroínas, sino fuimos madres que visceralmente, espontáneamente, en cada caso, cada madre que perdió un hijo, una hija, cada familia, nos lanzó a la Plaza de Mayo. La idea fue de Azucena Villaflor de Vincenti, y en una reunión que se hacía en la búsqueda, en la vicaría de la Marina, era de la iglesia La Maris, uh-huh, que tenían una oficina ya ellos, en cuanto empezó la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, ya habían montado una oficina sabiendo que íbamos a salir corriendo a buscar a nuestros hijos e hijas. Y ahí se hablaba qué más se podía hacer, qué más. Y ahí, bueno, después de las respuestas que recibíamos, hipócritas, muy atravesadas, ¿no? A cada una nos decían distinto: mire, su hijo se habrá ido con otra mujer porque no le gustaba la que tenía. ¡Qué barbaridad! Y sí, pero mire, padre, tenía un hijo. Pero esos muchachos modernos no quieren a nadie, a su familia, nada.

Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Nosotros aquí, en nuestra columna habitual, intentando llevar información importante en esta coyuntura que estamos atravesando. En esta oportunidad te queríamos contar que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha fortalecido la asistencia integral para situaciones de violencia de géneros en el marco, claro, de la emergencia sanitaria. ¿Por qué esto? Porque existe la posibilidad de un incremento de casos de violencia por motivos de géneros que obviamente estas situaciones de aislamiento forzoso pudieran traer aparejadas. Es entonces que el Ministerio ha reforzado una serie de medidas que era lo que queríamos hoy compartir con todas ustedes y ampliarlas. En principio queríamos que escuches a Josefina Kelia Neila, que es la Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Géneros del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que nos cuenta sobre el funcionamiento y el fortalecimiento, por ejemplo, de la línea 144, la línea 144, decíamos sí, que está creada para recibir llamados ante situaciones de violencias por motivos de género. Durante la pandemia de coronavirus y ante la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas frente a la contención del contagio, resulta realmente indispensable reforzar la línea y realizar un fortalecimiento en la campaña para promocionar la misma. Eso es lo que estamos haciendo nosotros desde esta columna. Escuchamos entonces a Josefina Kelly Neila. En el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio por la emergencia sanitaria del coronavirus, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se fortaleció la línea 144. La línea es un dispositivo federal que funciona los 365 días del año, las 24 horas, para recibir llamados ante situaciones de violencia por motivos de género, ya sea para las personas en situación de violencia como para el círculo de confianza. En este sentido, se implementaron nuevas medidas, que es fortalecer las campañas de comunicación y que se conozca la línea. También lo que se realizó fue dar un mayor fortalecimiento y un mayor conocimiento a la aplicación de la línea 144. Se creó un nuevo mail que es línea144@mingéneros.gov.ar y canales de WhatsApp, que es los canales de mensajería instantánea, para que también las consultas y las necesidades puedan realizarse a través de este canal las 24 horas del día. También se cuenta con la guía de recursos geolocalizados en la página del Ministerio y se generaron coordinación con los gobiernos provinciales, locales y las organizaciones de la sociedad civil para poder estar articuladas las 24 horas del día con una contingencia específica en este marco y poder resolver las necesidades que surjan, ya sea para los hogares de protección integral o para las emergencias que vayan surgiendo en cada caso en particular. Ampliando esta información que escuchabas recién de Josefina Kelly Neila, Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio, en primer lugar, y para ampliar, se reforzó el equipo de atención y se crearon nuevos canales de comunicación con la línea 144, obviamente a sabiendas de que muchas veces el aislamiento puede dificultar la realización de un llamado telefónico. Entonces, a partir de ahora, las personas en situación de violencia también pueden comunicarse vía WhatsApp y correo electrónico. Estas dos vías son una novedad, son nuevas. En el primer caso, toma nota, anota por si te sucede a ti o por tenerlo a mano, por si alguna conocida, amiga, familiar y demás pasa por una situación, anota los números de WhatsApp, que son 112-771-6463, 112-775-9047, y el tercer número de WhatsApp es el 112-775-9048. Y el mail que se habilitó es línea144, todo junto, y el 144 el número, línea144@mingéneros.gov.ar. Además de estas vías de contacto que te acabamos de comentar, se encuentra disponible para descargar una aplicación gratuita para celulares, tanto para dispositivos Android como iPhone, y esto es a través de la página web del Ministerio. Entra en argentina.gov.ar/aplicaciones. argentina.gov.ar/aplicaciones 144, atención, mujeres. Por otra parte, y con la misma finalidad de expandir los canales de información, se puso a disposición en la página web del Ministerio la guía de los recursos geolocalizados y herramientas locales de asistencia integral con los que trabaja la línea 144. Esto está bueno porque la geolocalización lo que permite es encontrar organismos de estas características cerca de donde uno está ubicado. Esto se puede consultar en argentina.gov.ar/géneros/mapa mujeres. Reiteramos, argentina.gov.ar/géneros/mujeres. Otra de las medidas tomadas que también queríamos compartir con ustedes ante esta situación de excepcionalidad ha sido la intensificación de la articulación con los gobiernos provinciales, locales y con las organizaciones de la sociedad civil, comunitarias y territoriales, a fin de fortalecer los hogares de protección integral. Tanto la administración pública como no gubernamentales, entre otras medidas, se han establecido canales de comunicación directos y fluidos para agilizar las gestiones necesarias en este contexto. Por eso es importante que puedas recurrir también a tu municipio, porque hay toda una tarea coordinada entre el Ministerio y otras organizaciones. Es interesante que esto también lo sepamos todos. Y por otra parte, este dato también te lo queríamos compartir, y en conocimiento, obviamente, de que esta situación de emergencia sanitaria trae aparejadas consecuencias sociales y económicas, el Ministerio ha gestionado, junto al Ministerio de Desarrollo Social, la incorporación de 270 mujeres en situación de violencia del programa Hacemos Futuro, a fin de brindar asistencia a quienes más lo necesiten. También el Ministerio está trabajando de manera conjunta con sindicatos que pusieron hoteles a disposición para casos extremos de violencia que se den en este contexto de emergencia sanitaria. Ahí vemos también qué importante es esta relación sindicatos con el Ministerio, ¿no? Proveyendo hoteles para contener a mujeres que tengan que irse en estos momentos rápidamente ante situaciones de violencia de géneros. Toda la información que se está actualizando todo el tiempo conforme a la dinámica de los acontecimientos y está todo disponible permanentemente en la página web del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La página, las recordamos, argentina.gov.ar/géneros. Y si te manejas con las redes sociales, @mingéneros es para conectarte con el Ministerio de Géneros y Diversidad. Y para terminar esta información, que creemos es muy importante, que tomes notas y que estemos todas muy atentas ante cualquiera que pueda necesitarlo y podamos ayudar y tender de alguna manera estas redes ante esta circunstancia, esta coyuntura que estamos viviendo, también queríamos comentarte, porque no es menor también el caso que está sucediendo, con los chicos que también están en aislamiento. LATFEM informa que 1 de cada 5 niñas hacen aislamiento con su abusador. Entonces están proponiendo esta red, esto que te estamos pidiendo, esto que tenemos que sumarnos todas y todes. Es una red de cuidados por una cuarentena feminista. Entonces recuerdan la Línea Nacional contra el Abuso Infantil, teniendo en cuenta estos datos que te acabamos de dar. 1 de cada 5 niñas hacen aislamiento con su abusador. ¿Cuál es la línea de acceso directo? ¿Es telefónica? 0800-222-1717. 0800-222-1717. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La pandemia del coronavirus viene alterando a una velocidad impensada algunos conceptos que el discurso hegemónico impuso como sentido común. Es así que los hechos por sí mismos hacen retroceder a las ideas de libertad de mercado y de Estado mínimo. Está claro que lo que se necesita ante esta crisis es todo lo contrario. Se necesita un Estado activo que intervenga para paliar la crisis desatada por el virus. Y en este sentido, las diferencias entre una concepción y otra son notables. Ahí está Mauricio Macri, que cuando habló con el presidente Alberto Fernández al inicio de la crisis, le recomendó cuidar la economía como hacían Trump o Boris Johnson. Alberto Fernández, en cambio, aún con las arcas vacías que le dejó Macri, plantea la cuestión de manera diferente, sin subestimar la pandemia como hicieron Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil, y buscando resguardar la salud de la población. Ricardo Aronskin es economista y magíster en relaciones internacionales. A él le preguntamos si la crisis del coronavirus tiene alguna similitud con la crisis mundial del año 30. Y esto nos decía. Hay que decir que por lo menos de la crisis de 1930 se aprendió algo, y eso lo vimos en la crisis del 2008, que es que a pesar de que el orden global está gobernado por personajes que se consideran a sí mismos neoliberales, o hay un sector social cuya ideología predominante es el neoliberalismo, la verdad que la respuesta que se dio en el 2008 a la crisis fue muy distinta a la de los años 30. Recuerdo brevemente que en 1930 se quedan con los brazos cruzados, esperando ver cómo los mercados por sí solos reactivan la economía, cosa que no se cumplió y que permitió finalmente la llegada de Franklin Delano Roosevelt a Estados Unidos y posteriormente la difusión del pensamiento keynesiano. Me parece que si bien el predominio neoliberal global sigue hasta el día de hoy, no se chupan el dedo las autoridades de ningunos países en el sentido de que hay que intervenir urgentemente antes de que se derrumbe todo el andamiaje financiero internacional. Eso hicieron en 2008, impidieron un colapso mucho más grande y me parece que ahora están interviniendo con una potencia enorme, largando cheques en blanco para todos lados, porque la idea es que no ocurra una crisis como la de 1930. Ahora, eso no quiere decir que el sistema no esté atravesado por un conjunto de contradicciones muy severas, muy complejas. El sistema sigue basado en el tema de una transferencia masiva que se hizo en los últimos 40 años del trabajo al capital. Entonces hay permanentemente problemas de falta de demanda. Eso se viene cubriendo con crédito al consumo, pero el crédito al consumo está prácticamente saturado en muchos países del mundo. Es decir, hay problemas de fondo que no se han resuelto, no se resolvió en 2008, ahora estalló la burbuja creada para salir de la crisis del 2008 y vamos a ver qué otra nueva situación se va a generar a partir de este momento. Pero la verdad que el panorama sí es de un creciente desorden global, de una falta de un norte más claro. Así que la verdad que tenemos un enorme nivel de incertidumbre en relación a hacia dónde va la situación internacional. Pero hay que decir que sí vemos una respuesta muy rápida de las autoridades de los países centrales, de la Unión Europea, de Gran Bretaña, de Estados Unidos en relación a estos problemas. Y hay que agregar que hay un gran protagonista del orden internacional, que es China, que no tiene ese problema ideológico, lo tiene absolutamente resuelto, y China interviene todas las veces que hace falta, y como el gobierno chino tiene un gran arsenal de posibilidades de medidas económicas, eso le da mucha plasticidad para poder enfrentar con mejor calidad de políticas públicas algunas cuestiones que en Occidente se transforman en una especie de galimatías de difícil resolución. Así que no sabemos a dónde va el escenario internacional, pero seguramente va a ser más conflictivo desde el punto de vista de los intereses nacionales en pugna que el que teníamos hasta 2019. Ricardo Aronskin escribió en la última edición del Cohete a la Luna que la pandemia vino a plantear un cambio en las prioridades económicas en todo el mundo. En el siguiente audio amplía este concepto. Yo diría que la pandemia tiene la peculiaridad de que obliga a que el Estado tome medidas de fuerte restricción económica, aun cuando las autoridades, por ejemplo las argentinas, quisieran producir una fuerte expansión económica. Pero la verdad que las medidas de tipo restrictivo y de aislamiento llevan a una situación de contracción. Eso está ocurriendo en todos los países donde se toman medidas muy duras, empezando por China, donde la actividad económica, bueno, fue claramente golpeada en el primer trimestre del año y de a poquito empieza una recuperación. Así que frente a ese tipo de situaciones que obligan a prácticamente congelar pedazos enteros de la economía, y es muy interesante observar cómo hasta los países más conservadores y ortodoxos están tomando medidas de protección, de salvataje, de cuidado, hasta ahora completamente prohibidas en nombre de la ortodoxia económica. Digamos, doy un ejemplo brutal: Trump diciendo a todos los norteamericanos le vamos a mandar un cheque por $1,200. Bueno, esto es imposible de haberlo escuchado, salvo en este contexto. Lo mismo en el caso del ministro de Economía de Gran Bretaña, diciendo que se acabaron las ideologías y se acabó la ortodoxia. Es el ministro de Economía de un gobierno conservador. Y sin embargo lo que dice es que prácticamente hay canilla libre en este momento de expansión del gasto público para hacer frente a la situación. Y lo mismo lo hemos visto en declaraciones de funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que jamás hubieran dicho que es el momento de expandir el gasto público. Incluso economistas conservadores locales como Melconian también en este mismo tono específico. Con lo cual el contexto es sumamente extraño, porque de pronto se evaporaron las barreras ideológicas, las barreras culturales tradicionales que nos obligan a hacer políticas muy restrictivas a pesar de que las necesidades de la economía sean otras. Y ahí se abre un paquete gigantesco de posibilidades, incluso vinculadas a determinadas formas de ingreso universal ciudadano, porque claro, se reconoce que hay una necesidad humana básica, que es contar con los mínimos bienes y servicios necesarios independientemente de qué esté ocurriendo. Y la verdad que buena parte de las economías del mundo ya están en condiciones de sostener eso, sí y solo si se acepta que hay que redistribuir la riqueza. En este sentido, el gobierno argentino adoptó rápidamente políticas económicas expansivas. El economista Ricardo Aronskin valora favorablemente las medidas adoptadas, pero plantea que al mismo tiempo hay que pensar políticas heterodoxas de nuevo tipo. La verdad que el escenario de los próximos meses es un escenario complicado, es un escenario de contracción económica fuerte. Veo al gobierno tratando de atender a todos los sectores sociales que van a ser castigados por esta situación, de forma tal de que no caiga nadie demasiado por afuera de sus propias necesidades. Pero me parece que para el periodo posterior a la pandemia, el periodo en el cual ya se va a poder pensar en políticas más expansivas, ya no va a ser necesario tener a la gente metida en la casa, Bueno, va a haber una acumulación de problemas generados por este periodo de emergencia muy grandes que van a obligar a que el Estado siga tomando medidas. Por ejemplo, la recuperación no va a ser inmediata y es probable que parte de los ingresos que se le están garantizando en este momento a sectores precarios o sectores que viven de alguna forma del trabajo día a día, bueno, tenga que prolongarse por un tiempo más ese tipo de situación. Habrá que pensar también programas de empleo masivos. Yo recuerdo que algo de eso se estaba pensando en la campaña electoral antes de las elecciones de 2015. Me parece que eso va a haber que actualizarlo y ponerlo en marcha. Por el otro lado, vamos a tener también problemas por el lado de la oferta, problemas de abastecimiento. Me parece que ahí el gobierno va a tener que romper un tabú ideológico en el mismo sentido que se hizo con el alcohol en gel cuando se decidió que finalmente las Fuerzas Armadas, fabricaciones militares, decida fabricar alcohol en gel por la evidente falencia del sector privado. Bueno, en cuántas actividades estratégicas, básicas, necesarias, fundamentales, hay que garantizar la provisión de determinados bienes a la sociedad. Eso me parece que también hay que avanzar en esa dirección. El panorama mundial después de esta crisis, que es una crisis combinada de la pandemia, más el derrumbe bursátil internacional y los impactos que eso va a tener, lo que nosotros nos vamos a encontrar a la salida de la pandemia es un escenario internacional más comprimido que el que estaba en 2019, con más fricciones, con más tendencias proteccionistas, con más problemas de toda índole, con los países tratando de recuperar mercados a costa de los otros. Así que el escenario no va a ser muy favorable a que Argentina sea recibida con el mundo y encontremos un mundo que nos quiere comprar bienes y servicios, sino más bien lo contrario, con lo cual va a haber que redoblar las tareas estatales para promover, fortalecer el mercado interno. Y la verdad que si se quiere avanzar fuertemente en esa dirección, tenemos, les diría, una reserva que es el 40% de argentinos que están en la pobreza y que con adecuadas políticas públicas que permitan generar ingresos, generar trabajo, generar oportunidades de acceso a vivienda decente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay todo un programa de reconstrucción económica y social muy interesante que se puede desplegar. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En un comunicado, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES, señaló que ante las medidas implementadas por el gobierno nacional frente a la crisis sanitaria mundial desatada por el coronavirus, van en el sentido correcto. Es lo que indicó la Organización Mundial de la Salud y son medidas que permitieron mitigar la pandemia en algunos países. El aislamiento social requiere de un enorme esfuerzo de la población, que debe permanecer en sus domicilios. Es la única manera de disminuir el contagio y evitar, por supuesto, las pérdidas humanas. El COVID-19 no tiene, por el momento, ni vacunas ni tratamiento curativo. Más adelante, el comunicado de FAES señala que las cooperativas y mutuales pueden y deben difundir a sus asociados información oficial y sanitaria de fuentes probadas para informar a la población y evitar mensajes falsos por las redes. Deben también mantener los contactos y las acciones que la tecnología y la informática permiten para cuidar a las personas mayores, los ancianos y las personas más débiles. Como ha señalado Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, de la crisis se sale cooperando con solidaridad. Ningún sistema de salud del mundo soporta una crisis de saturación de la sanidad, como sucede en algunos países de Europa. Esto no se resuelve con las terapias intensivas ni con respiradores, que también son necesarios. Se puede controlar con aislamiento y solidaridad social, como las medidas probadas más eficaces. El personal sanitario, particularmente médicos y enfermeras, merecen el mayor de los reconocimientos de nuestras entidades. Por último, el comunicado de FAES señala que la Federación pone a disposición para las consultas de las entidades adheridas y el sector cooperativo y mutual para suministrar asesoramiento, insumos de aislamiento para evitar el contagio, vacunas antigripales y otros artículos que la crisis demande. Reiteramos, de la crisis sanitaria, volvemos a destacar, saldremos cooperando con solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Este 24 de marzo fue distinto. Muy, pero muy distinto. Sin calle, pero con memoria. Pañuelos con memoria. Sin marcha, pero con memoria. Fueron algunos de los tantos hashtags que circularon en las redes, mientras que en los balcones y en las ventanas flamearon los pañuelos bajo el lema, con los y las 30.000 como bandera. Los pueblos tenemos memoria, la patria exige verdad y justicia, libertad a las y los presos políticos. A las 7 de la tarde en las redes, en la televisión pública y en algunos canales privados, referentes de los organismos de derechos humanos leyeron un documento. Este 24 de marzo no nos encuentran en Plaza de Mayo, ni en las demás plazas del país, como cada año, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria, para el cuidado de la salud de la población. Pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la memoria en esta nueva conmemoración del golpe del 24 de marzo de 1976. Recordando a las y los 30.000 detenidos. La Tinta es un medio de comunicación cooperativo amigo de la provincia de Córdoba que describieron así este raro 24 de marzo. Imaginen juntarse con amigos y familia para marchar, viajar en colectivo hacia el centro, bajarse en Plaza Colón y caminar en dirección a La Cañada. Atravesar desde el fondo hacia adelante las banderas y los pasacalles de las distintas organizaciones. Detenerse a ver las intervenciones, tomarse unos mates, esquivar los postes amarillos, cantar las canciones, putear a la iglesia cómplice, llegar al escenario, comprarse un choripán, ver las bandas y escuchar el documento y volver. El texto iba acompañado por fotos tomadas desde el mismo punto un 24 de marzo de años anteriores y este 24 con las calles de Córdoba desiertas. El contraste era notable. Los organismos de derechos humanos que surgieron en la Argentina a partir del golpe de Estado y los que existían desde antes no son producto de hechos aislados, sino una muestra de que la lucha puede más que las aberraciones, perversiones, torturas, flagelos y asesinatos que generó la peor de las dictaduras que ha conocido el país. De ese genocidio surgió la fuerza que llevó a los familiares, las madres, las abuelas, los hijos e hijas, los sobrevivientes y a todos los organismos de derechos humanos a no rendirse ante el miedo, a no olvidar, a seguir la búsqueda de la verdad, de la justicia y a luchar por la memoria. La búsqueda de las nietas y nietos. Las abuelas nos enseñaron que, aun cuando no se puede, hay que encontrar la forma para estar presentes en las calles. La ciudad sigue teniendo nuestras voces, nuestras luchas y nuestra memoria. Y eso se hizo sentir de mil maneras diferentes y creativas, en las calles desiertas, en los balcones, en las ventanas y en las redes. El mismo 24, Abuelas, Memoria Abierta y el CELS pusieron a disposición del público en internet, en www.desclasificados.org.ar, una plataforma para hacer accesibles los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico-militar. El proyecto colaborativo contó con la asistencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el traductorado de inglés y las lenguas vivas. Esta etapa de la patria necesita el apoyo de todo el pueblo para salir adelante. Necesita que la solidaridad sea nuestra bandera. Necesita que le tendamos la mano a quienes menos tienen, a los más vulnerados, a los que se encuentran más frágiles frente a la situación que estamos viviendo. Con políticas de Estado, solidaridad y compromiso, podremos volver a tener la justicia de un plato de comida en la casa, de un trabajo digno, con la fábrica funcionando, con acceso igualitario a la salud y la educación, con inclusión y libertad. Hoy estamos en nuestras casas, pero luchando y reivindicando a las y los 30.000, siguiendo sus ejemplos de estar donde se necesita, de denunciar lo injusto, de abrazar a la patria, de debatir la realidad para cambiarla, de organizarse ante quienes atacan a los pueblos, de poner a lo colectivo por delante de todo. Levantamos los pañuelos blancos que buscaron a las y los 30.000 desaparecidos, que se enfrentaron a la dictadura, que reclamaron memoria, verdad. En el marco de esas acciones virtuales y en los balcones, desde Córdoba, nuestra querida compañera Liliana Carpenzano, cumpliendo rigurosamente con la cuarentena, pero con el privilegio de tener las sierras en el horizonte, nos mandó este texto de la escritora ya fallecida Liliana Bodoc. ¿Cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa. La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas. Controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos, ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que de tonto no tiene un solo pelo, nos enseñó que era al revés de nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo. Y amanece. Liliana Bodoc. Y nuestro locutor, José María Esquinoca, en aislamiento social obligatorio, nos envió, desde La Boca, el poema Quisiera que me recuerden, de Joaquín Areta, militante de la UES desaparecido, del 29 de junio de 1978. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque nunca los dejé solos, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Quisiera que me recuerden. Joaquín Enrique Areta. También en el marco de la jornada por Memoria, Verdad y Justicia, Luciana Yuri subió a su cuenta de Instagram un video cantando el tema de Isabel Parra, Frente al Espejo. Rompe los muros de tus adentros. Oye el silencio, que allá en el fondo, muy en lo hondo, hay un comienzo. Lanza las redes a tu memoria. Rompe los muros de tus adentros. Oye el silencio. Nos vamos yendo hasta el sábado que viene con la recomendación de cuidarse, de quedarnos en casa y cumplir con el aislamiento social obligatorio, que es la única manera que tenemos de frenar y minimizar el costo en vidas que va a implicar el coronavirus. A cuidarse entonces, y nos reencontramos la semana que viene. Nos vamos con Mariana y con todos los amigos que participaron de esta edición hasta la semana que viene. Y por supuesto, nuestro mensaje es que de la crisis se sale con cooperación y solidaridad. Acordate, quédate en casa. Lanza las redes a tu memoria. Toma tu historia. Toma tu historia. Ya en el fondo, las olas lloran, las olas. Quiebra esa mueca de tu inocencia.